que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, correspondiente hoy miércoles 18 de noviembre del 2015. Gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes las informaciones más destacadas. En Colombia, en medio del encuentro de la Red Eclesial Paramazónica que se realiza en Bogotá, advierten que la guerra climática no es una profecía. En Guatemala, las mujeres indígenas se piden a la Corte Constitucional que reconozca sus derechos políticos. En Nicaragua, el gobierno de Nicaragua cuestionó a Costa Rica por permitir movilización de migrantes cubanos a territorio nicaragüense. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Vamos a iniciar en Colombia, allí se realiza el encuentro de la Red Eclesial Paramazónica que está ocurriendo en Bogotá con representantes de pueblos indígenas y representantes de la Iglesia Católica. Han advertido allí en las últimas horas que la guerra climática no es una profecía apocalíptica. Vamos con nuestro compañero Hugo Ramírez. ¿Qué tal amigos y amigas? Los recientes atentados ocurridos en París, en Bagdad, no deben ser interpretados como hechos aislados o sin conexión con lo que actualmente pasa en la Panamazonía. Hay factores que los vinculan. La guerra climática de Oriente Medio ha explotado de manera dramática. No se trata de una profecía apocalíptica, sino de una realidad que se está manifestando de diversas maneras en el mundo, en la casa común, como lo ha llamado el Papa Francisco. Este es uno de los aspectos que abordó el padre Michael Czerny, jesuita canadiense, especialista en temas de justicia social y ecología, en el segundo día de encuentro de la Red Eclesial Panamazónica que se realiza en Bogotá. Señaló que en el mundo hay un descontento en relación a las asignaturas pendientes del colonialismo europeo en el Medio Oriente. La no inclusión de la segunda y tercera generación de inmigrantes, las conexiones entre seguridad e inmigración, entre otros. Hay descontento también, ha dicho el padre Czerny, en relación al tema ambiental. La escasez de alimentos, las sequías prolongadas en diversas partes del mundo, son el resultado de la actuación humana y los atentados que se cometen sobre la naturaleza. Hay evidencias, dijo, que las elevadas temperaturas y sequías estarían relacionadas con los conflictos desde 1950. Naciones Unidas ya ha reconocido por lo menos 18 conflictos a nivel mundial, en parte generados por el dominio de los recursos naturales. O sea, no guerra climática, pero guerra recursos naturales. De ellos se citan las tensiones internas y los conflictos intraestatales en la Amazonía colombiana y peruana por recursos de alto valor como el oro, petróleo, coca, madera y esmeraldas. Ahora, con el cambio climático, la Amazonía y el Congo corren un riesgo mucho mayor ante la eventualidad de conflictos aún más intensos por el dominio de agua, tierras fértiles, otros recursos estratégicos. Ante un panorama como el señalado, se hace necesario construir empoderamientos locales, estrategias nacionales y solidaridad internacional efectiva y duradera en el tiempo. Es imperativo un continuo diálogo mucho más allá de la Iglesia Católica para que juntos podamos buscar caminos de liberación, dijo el padre Czerny. Finalmente, pidió al Dios del amor que ilumine a los dueños del poder y el dinero para que se guarden del pecado, de la indiferencia, amen el bien común y promuevan y cuiden a los débiles y este mundo que habitamos. Esa misma misión pidió aplicar al trabajo de la Red Eclesial Panamazónica y la Red Eclesial Amazónica del Congo. Desde Bogotá les informó Hugo Ramírez y el equipo de la Red Eclesial Panamazónica. Seguimos con más noticias, ahora vamos a Guatemala. Ahí, como les contamos, se desarrolla el Encuentro Internacional de Mujeres Indígenas de las Américas, que ha congregado por 4 días a 300 lideresas de 23 países del continente. En ese marco, las mujeres de la Alianza en Guatemala, las mujeres indígenas, han pedido a la Corte Constitucional que reconozca los derechos políticos de los indígenas. Vamos a tener detalles con Brenda Cabrera de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. La Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas de Guatemala por el Acceso a la Justicia hoy están promoviendo la participación de las mujeres en todos los niveles y espacios de la vida política del país. Para ello nos encontramos con Sonia Gutiérrez, integrante del Consejo Directivo de Moló, quien nos contará acerca del pronunciamiento político del día de hoy. Muy buen día. Hemos estado manifestando hoy, dando a conocer a los distintos medios de comunicación, una carta abierta que vamos a dirigir a la Corte de Constitucionalidad, manifestando nuestra preocupación alrededor de las declaraciones que ha emitido recientemente el magistrado Pérez Aguilera de la Corte de Constitucionalidad, precisamente que hay posibilidades de que quede fuera dentro del análisis del dictamen la inclusión y la participación de pueblos indígenas en las planillas de postulación, lo cual a nuestro parecer constituye un acto de discriminación y racista, puesto que esto que estamos exigiendo va enmarcado dentro del cumplimiento de derechos humanos, la igualdad y la participación y sobre todo el impulso de que las mujeres y los pueblos indígenas estemos en espacios de toma de decisiones en la vida política. Entonces no puede pasar que esto se esté dando dentro de un Estado democrático donde una mayoría quede excluida en este tipo de reformas tan importantes en nuestro país. ¿Qué mensaje entonces se le da a la población en general en todo este marco? Bueno, nuestro mensaje va dirigido a que la Corte de Constitucionalidad efectivamente emita un dictamen acorde a derechos humanos. Esto que nosotros estamos exigiendo va en cuanto a las recomendaciones que los distintos órganos de Naciones Unidas han hecho de que se impulse y se proteja los derechos humanos, principalmente en el impulso a la igualdad de género y étnica, y por lo tanto es una obligación del Estado de Guatemala de cumplir. Asimismo, también al organismo legislativo, en su momento, cuando regrese el dictamen, también tiene que cumplir lo que en materia corresponde, y a la población en general también exigir su derechos, que principalmente va en la línea de derechos humanos. Gracias por las declaraciones. Para Tejer Mayacat, la Noticias Sin Fronteras reporta Brenda Cabrera. Se está registrando una crisis, una emergencia en las fronteras de Costa Rica y Nicaragua. Allí han permanecido un grupo importante de migrantes cubanos que intentaron pasar de Costa Rica a Nicaragua, y se ha presentado una situación. El gobierno de Nicaragua ha reaccionado. Vamos con Nelson Rodríguez de Radio Universidad. Mediante un comunicado, el gobierno de Nicaragua nuevamente rechazó la presencia de los 1,917 inmigrantes cubanos que pretendían ingresar al país de manera irregular y que fueron expulsados a la frontera con Costa Rica por la fuerza. Rosario Murillo, coordinadora de comunicación y ciudadanía, dio lectura al comunicado oficial. El gobierno de Nicaragua deplora y condena una vez más la actitud irresponsable y respetuosa de todas las convenciones y acuerdos internacionales sobre movilidad humana del gobierno de Costa Rica. El gobierno de Nicaragua condena una vez más la violación de nuestro territorio nacional, de nuestra soberanía, de los puestos fronterizos y la pretensión inaudita de concederse el gobierno de Costa Rica el derecho de determinar el ingreso a nuestro territorio de personas que en situación de ilegalidad y con actitudes violentas pretenden recorrer la región centroamericana. El gobierno de Nicaragua, cristiano, socialista y solidario, reitera a la comunidad internacional y a nuestro pueblo que tiene el derecho y el deber de exigir el respeto a nuestra soberanía. También deja claro que en Centroamérica tenemos un sistema de integración, el SICA, en el que continuamente se discuten y acuerdan temas relacionados con seguridad, seguridad soberana, seguridad fronteriza, migración, y que en este sistema participamos todos los gobiernos de la región. La grave crisis creada por el gobierno de Costa Rica debe ser abordada en el SICA como denuncia y como problema cuya seriedad amerita una discusión profunda entre las autoridades correspondientes, sin obviar los orígenes, las causas de este creciente problema. Este martes 17 de noviembre, en la reunión del Consejo de Seguridad del Sistema de Integración Centroamericana SICA, Nicaragua expondrá la problemática y la búsqueda de una solución a este problema. En tanto, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, lamentó la forma en que el gobierno de Nicaragua trató a los cubanos. Nosotros condenamos enérgicamente la forma como el gobierno pretende o pretendió resolver este problema. Se ha quedado ante la opinión pública mundial como el país más represivo del mundo. Se golpean el pecho de una forma, saludando o condenando las cosas que ocurren en Europa con los migrantes, ¿verdad? Con la problemas migratorios que hay en Europa, y entonces vienen ellos y hacen lo que no han hecho en otros países, y es echarles al ejército y echarles a la policía, donde habían hombres, mujeres, pero mujeres y niños sobre todo. Entonces este es un crimen y esto es una barbaridad que definitivamente merece la atención de los organismos internacionales de Naciones Unidas. Por ejemplo, ACNUR tiene que tomar cartas en el asunto de inmediato, porque esto no puede ser. Según información de medios de prensa, los casi 2.000 inmigrantes salieron de Cuba hacia Ecuador, aprovechando que no se le exige visa, y desde allí emprendieron la ruta hacia el norte, con destino a los Estados Unidos. El pasado fin de semana ingresaron por la frontera sur provenientes de Costa Rica. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua los regresó por la fuerza con la policía y el ejército. Información que compartimos desde Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. En Honduras continúa el calvario de los pacientes y las pacientes de esclerosis múltiple. Más de 50 personas no tienen acceso a medicinas. Vamos con Héctor Madariaga de Radio Progreso. Tremendo calvario viven los enfermos crónicos en Honduras. Un ejemplo de ellos son quienes padecen de esclerosis múltiple. Más de 100 personas tienen 3 años de no recibir medicina del principal hospital de la zona norte, el Mario Catalino Rivas. Y a pesar de las gestiones que se han hecho, autoridades de la Fundación Esclerosis, a través de su presidenta, Suyapa Mejía, denunciaron el olvido y desinterés del Estado. Los pacientes de esclerosis múltiple de los hospitales públicos, Hospital Escuela y Mario Catalino Rivas, continúan sin medicamentos. Llevamos en agosto una solicitud a las autoridades, a la Junta Interventora del Catalino Rivas, exigiendo la compra de los medicamentos, porque ya son 3 años que estos pacientes no reciben. Y la respuesta es la de siempre. Respondieron a nuestra solicitud que la Secretaría de Salud es la responsable. Y se tiran la pelota porque la Secretaría de Salud dice que finanzas, que no desembolsa dinero. Entonces seguimos en lo mismo de hace 3 años, que no hay respuesta. Cada medicamento para combatir la enfermedad cuesta arriba de los $1,000, cifra que es imposible alcanzar para los pacientes, quienes no les queda de otra que sufrir el impacto mortal de la enfermedad. Todos los pacientes de Catalino Rivas, la enfermedad sigue su avance, se están discapacitando y no les queda más que esperar eso, porque los medicamentos son inalcanzables al bolsillo, ¿verdad?, de cualquier hondureño. Si las personas que cuentan con recursos económicos, pagar 26.000 lempiras mensuales o 36.000 o 64.000 es realmente inalcanzable al bolsillo de cualquier hondureño. Según la respuesta de las autoridades, el futuro es poco prometedor para los enfermos de esclerosis múltiple en el norte de Honduras. Para Aler Contacto Sur, desde Radio Progreso les informó Héctor Maradiaga.